En Radio Puente Alto estamos presentando toda la música de Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas y su gran amigo en los controles, Esteban. Llame ahora al 22-872-7871. Solicite su entrevista online, llame para pedir su música o simplemente comentar cómo está viviendo esta pandemia. El teléfono de Guerreros del Arcoíris, su programa todos los días miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero. Orgulloso en ti, permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas. Hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada y a través también de nuestra línea online, nuestro link, que se lo he mandado a muchas partes, y que esta noche, amigo, que lo voy a presentar ahora, que es mi compañero de labores de Guerrero del Arcoíris, don Esteban Villa. ¿Cómo está, don Esteban? Kamisaraki. Hola, Vicente, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué con bueno. Ganas de hoy día de hacer un gran homenaje. Este sábado es el Día de la Mujer de los Pueblos Originarios, ¿ya? He visto muchas atrocidades en el lenguaje de algunos políticos y de algunos personeros que hablan de como indígenas. No encuentro tan despectiva esa palabra. No, son los pueblos originarios, ya, a todas las mujeres de nuestro pueblo mapuche, que la está pasando muy mal en estos momentos, ya, que a nuestro pueblo Rapa Nui, ya, y nuestro pueblo, por supuesto, nuestro pueblo aymara, que de alguna u otra manera Guerrero del Arcoíris, en estos tantos años, de muchos años de divagar, de casi más de dos décadas y tanto, más de tres décadas ya va a llegar, pero felices que Dios nos tenga aquí, que podamos poder hacer este programa, poder llevar hasta ustedes, hasta su casa, para entrar con un poquito de diversión, de comentarios, de conversación, de saber de los músicos que nosotros de alguna u otra manera difundimos en nuestra radio. Ya hoy día también tenemos invitados y vamos a tener unos invitados de lujo. Hoy día van a estar a través del teléfono, pues ustedes saben que hoy día estamos trabajando de esa manera, a través del teléfono. Y miren, estuve en la tarde antes de hacer la programación conversando con un gran amigo, un gran hombre, una gran persona y un gran músico. Él es de Tocopilla, para toda la gente del norte que se les movió el piso. Así que también todo nuestro cariño para allá. Vaya todo el cariño del mundo desde aquí de Guerrero del Arcoíris. Dice mi gran amigo José Riquelme, José Pepe Riquelme. Se agradece enormemente la difusión. Recordar en ese tema a tantos músicos dedicados a este género, que ya está al borde de los 70 años, que tomó los elementos y raíces culturales ancestrales, que con ella rendían tributo a sus dioses naturales. Somos humildes, herederos de los tiempos de los nuestros antepasados, y muchos han tenido la osadía de contextualizar esta música para darle sentido. Y gracias a los guerreros de la difusión, estoico guerrero de colores como el arco iris. Y me manda un gran abrazo, y llegan al alma las palabras de José Pepe Riquelme, del director de, o participante, no sé si era director, pero sí era una de las caras fuertes de la gran agrupación Alturas, que vamos a iniciar hoy día la programación musical que va dirigida a todas las mujeres de nuestros pueblos originarios. Para ustedes, chiquillas, para ustedes que llevan algún apellido mapuche, con todo el honor, con toda la gloria, bueno, para ustedes esta noche el programa. Vamos a partir con la agrupación Alturas de Chile, Guayas. Y ahí está la agrupación Altura, una agrupación de grandes músicos de acá, de Santiago y también del norte de nuestra patria, de Tocopilla, ¿ya? Un saludo para toda esa gente linda de allá. Y bueno, esta agrupación, mira, yo la cuento como anécdota, porque yo fui a la casetería del Tata Inti, que quedaba en, no sé si quedaba o queda en el, ¿cómo se llama?, en la Feria Santa Lucía. Y me llamó la atención la carátula y me quedé pegado, porque era lo único que conocía de Altura. Entonces fui y lo compré. Me acuerdo que lo compré, andaba con mi señora, lo compramos el cassette y lo empezamos a escuchar. Y cuando había cassette, entonces vengo yo y se lo presto a un amigo. Me acuerdo al Alejandro Zapata, que es músico, para que no lo vayan a aportillar, es músico de los Carabineros y ya egresado y ya parece que titulado y no sé qué onda, pero es músico y amante de la música andina, y se lo llevó y lo perdí, po. Y bueno, pero esas son las cosas que hace la Pacha, que con el tiempo conozco a José Pepe Riquelme, del cual me siento muy, muy, muy, muy amigo, muy hermano, muy Pacha él, un papacho del norte. Y entonces hicimos esto y volvió Altura. Y después, de coincidencia, yo seguía a los Guamari, y entre los Guamari había otro Altura, el Chasqui. El verdadero Chasqui, ¿eh? Porque ahí están unos que se han puesto Chasqui. No, Chasqui, de verdad. también un saludo para él. Y ahí conocí a los demás integrantes allá en el CONACYM. Tuve la oportunidad de poderlos escuchar. Así que un grato honor haber comenzado este programa ya con la agrupación Altura. Otra de las cosas que me ha tocado encontrar en pandemia han sido grandes amigos. Y ya era la segunda vez que me metía, pero chiquillos, voy a buscar para mandarle a todos ustedes que lo sepan el link de mi otro gran amigo, Ramón Olivares, ya que está radicado ahora en México, Ramón. Y bueno, Ramón tiene un programa muy hermoso, Renacer Andino, donde se difunde toda la música andina. Así que yo feliz y lo pude escuchar y pude participar incluso anoche del programa, no solamente porque, bueno, esto que te permite por lo menos a través de la escritura poder saber. Y bueno, y nos quedamos que íbamos a mandar él su link y yo quedé de mandarle el nuestro, Esteban. Y me imagino que mi amigo lo tiene que haber ramificado, así que lo estamos escuchando en hartas partes. Así que vaya un saludo para todo el mundo que nos quiere escuchar, ¿cierto? Para todos ellos estamos este canal abierto. Es un canal que tenemos que mantener siempre abierto porque es un canal de la naturaleza, un canal de la paz, del amor, ¿ya? Un canal, no tanto el tema del odio, pero hay que tocar las cosas. Ustedes saben que en este programa se dice la verdad, ¿cierto? Es una de las cosas muy importantes. Ramón me manda esta es una página, me parece. Entonces, arroba Renacer Andino, todo junto, Chile. Arroba Renacer Andino, Chile. ¿Ya? Es con minúscula. Arroba Renacer Andino, Chile, para que se conecten ustedes y podamos seguir a Ramoncito desde México con toda la música andina. Y lo vamos complementando de la música andina. Y quiero mandar saludos también, porque han sido hartos que los que nos han pedido saludar. No voy a saludar a mi amigo Daniel de Champs, ya que debe estar escuchándome a esta hora de la noche. También a mi amigo Manuel, el artesano. Me imagino que mi amigo David James, mi amigo Carlitos Coedo, el Tuco. Mi gran amigo, que estoy re preocupado por su salud, que es mi gran amigo Gino Galgani, ya, así que ojalá que te mejorí, Ginito. Tenés que cantar harto más todavía con los Kilimanjaro. Hoy, esta semana, vamos a hacer un programa bien especial, ¿eh? Que aunque los caracterizamos porque la música andina suene acá, pero queremos hacer algo con la trova, es importante. Así que mando un saludo también a los troveros, sobre todo a la Rosario, que le ha ido muy bien, a la Rosario Segovia de acá de Puente Alto. Ya, vamos a la música, ¿qué les parece? Con la agrupación de San Bernardo, incluyendo a mi gran amigo Ramón Gallardo, que se encontró pega, mi compadre, y se fue para allá para Antofagasta, así que se cuide mucho por esos lados, y le mandamos un cariñoso saludo de acá. Vamos a escuchar a la agrupación Hacha Inti de San Bernardo con Viaje a los Confines de la Tierra, pero en un festival que se presentaron, y lo bajé porque me pareció súper novedoso que el presentador lo he visto acá, no me acuerdo el nombre, pero era presentador oficial de la muestra folclórica que se hacía acá. Así que si hay alguien que esté en sintonía para que me recuerde de este gran conductor folclórico, así que y me parece que es Puente Altino, así que con mayor razón vamos a escuchar a Hacha Inti en el Festival de la Montaña con esta canción tan hermosa del Ramón Gallardo, Viaje a los Confines de la Tierra. Primer tema en competencia, Viaje a los Confines de la Tierra, del autor Víctor Ramón Gallardo. Esta es la historia de un niño, hijo de pirquinero, que al fallecer su padre cuando apenas tenía 13 años y se ve en la obligación de asumir el papel de jefe y sustento de su hogar, ya que sus hermanos menores y su madre quedaron a la deriva. La vida, atempranamente, lo llevó a tomar el barreno y echarse el capacho al hombro. Su madre, María, y muy a pesar suyo, lo deja que sus pasos se encaminen donde su padre perdió la vida. Su madre día a día vive la incertidumbre de saber que su hijo volverá a ese viaje a los confines de la tierra. Viaje a los confines de la tierra en las voces de Hasha Inti. Viaje a los confines de la tierra, del autor Víctor Ramón Gallardo, en las voces de Hasha Inti. Hermindo, eso. Ahora sí me acordé de que no estoy tan al Alzheimer, no. Hermindo o Herminio, ¿ya? Ahí me corrigen ustedes. ¿Hermindo o Herminio era el locutor que presentaba en el Festival de la Montaña a este tema que es de José Gallardo, ya? Como nosotros lo conocimos en mi familia, como el colorín. Se va a mezclar con el cobre por allá en el norte. Bueno, bueno, les decía que con esto de la pandemia me he ido encontrando con hartos amigos, ya. Y con hartos agradecimientos también, chiquillos. Sepan ustedes que, mira, el programa que hacemos todos los miércoles junto al Esteban, lo hacemos con harto cariño. De verdad que venimos para acá, ¿o no, Esteban? ¿Venimos con ganas o no? ¿Venimos con amor, con cariño? Con motivación, claro, cariño, ánimo. Con cariño, porque todos la estamos pasando mal. Todos somos una familia. Ya cuando yo los saludo, hermanos, hermanas, para mí todos son mis hermanos, mis hermanas. Todos estamos sintiendo el dolor. Somos una radio comunal. Y como comunal también tenemos el dolor del ajeno, del vecino, del común, del trabajador, ya, de la empleada doméstica, porque acá en Puente Alto es una ciudad dormitorio, mucha gente ha tenido que perder su trabajo, así que nosotros queremos sacarlo un poquito de ese contexto y llevarlo a la paz, a la armonía, al amor, a todo eso. Como por ejemplo va a pasar ahora, que es la unión, ya, el poder unir los pueblos. Yo digo nuestra porque ya llevo tantos años, me podría decir que digo nuestra, la cultura, nuestra cultura, nuestros pueblos ancestrales, ¿cierto? Ya sobre todo el pueblo aymara, ya, con el cual respeto y quiero y admiro con toda mi devoción. Y fíjense que ahí justamente tiene que haber armonía, ya, tiene que conjugarse la armonía. Hoy día que no tenemos tanta contaminación, igual la tenemos, pero nunca tanta como la teníamos, ya, es bueno buscar otras cosas, buscar la espiritualidad. Recién nosotros con el Esteban nos dimos cuenta de un milagro, ¿cierto? Al entrar el programa, Esteban, nos dimos cuenta de un milagro. Así es. Sí, con el señor que trabaja en este edificio, ya, que nos cuenta cómo él pudo salir y liberarse de un cáncer. Usted sabe que un cáncer es un cáncer, pero libró. Qué bendición de Dios, ¿cierto? Así que hay que siempre confiar en Él, siempre. Y cuidarse también, pues chiquillos, estamos en una pandemia, nada terminado, no nos relajemos. Dicen que nos van a dar libreta, pero no es que sea libertinaje, pues chiquillos. Porque hay personas que están mucho más propensas, no digo que yo no, pero muchas más. Ya, así que cuídense mucho. Nosotros aquí volvimos a la radio, estamos todos desinfectados para que ustedes sepan, estamos con distancia, estamos con las máscaras, ya, pero no estamos haciendo porque no me escucharían. Oye, bueno, vamos a ir a este saludo para unos grandes amigos que ellos viven, los conocí hace un tiempo en un machacmara y conocí a toda una familia, mira qué lindo, a través de unas amigas que viven por allá en Perú. Le quiero mandar un saludo grande esta noche a nuestra amiga Estelita de allá del Perú. También ella saluda a su vez a Estela, a Jessie, a Cari, a la ingeridas Bianca y Charlotte. Y en el Perú para Luciano y el ingreído, la palabra, ingreído, Rafael y Mateo. No sé por qué serán tan ingreídos. Ya, y le mando un saludo también a la Yanina y a la otra hermana que se me olvidó el nombre. Ya, vamos a escuchar algo que ellos mismos programaron para que nosotros también vamos abriendo este canal de comunicación y poder saber qué es lo que pasa allende los Andes, ¿cierto? Bueno, en este caso en el Perú. Vamos a escuchar, y ellos programaron a Max Salvador y me imagino que del álbum Mendigo, Mendigo de Amor, el tema se llama Isabel, con Max Salvador, que es, me imagino que es del Perú, aquí lo vamos a escuchar en una Mac, ya ahí sí, me corrigieron, Mac Salvador, y lo vamos a escuchar ahora, vamos a ser los auditores de esta programación que hizo Estelita desde el Perú, esta noche. Thank you. mandé por ti, cual mendigo de amor, y te busqué en mi soledad para vivir sin eso de ti. No pienso, amor, perderte jamás. No dejes que me quede sin ti. No volveré, no, a vivir otra vez. De tanto que te busqué, de tanto que te lloré y te encontré, viviendo en mi soledad, bebiendo llanto de amor por encontrarte a ti. Me rebelé con mi destino, buscándote para ser feliz. Hoy te encontré en mi camino, no puedo ya vivir sin ti. Yo andé por ti, cual mendigo de amor, en mi soledad para vivir sin eso de ti. No pienso, amor, perderte jamás. No dejes que me quede sin ti. No volveré, no, a vivir otra vez. De tanto que te busqué, de tanto que te lloré y te encontré, viviendo en mi soledad, bebiendo llanto de amor por encontrarte a ti. Me rebelé con mi destino, buscándote para ser feliz. De mi camino, no puedo ya vivir sin ti. Para ir a ira, ira, ira, para ir a ira, ira, ira, para ir a ira, ira, ira, para ir a ira, ira, ira, para ir a ira, ira, ira, para ir a ira, ira, ira, para ir a ira, ira, ira, para ir a ira, ira, ira. Qué bonito, qué precioso, ya. Así todas las semanas vamos a pedir también que nos ayuden a programar, pues chiquillos, ya, para que ustedes también puedan desde su casa programar una canción que ustedes quisieran escuchar en la noche. En el caso de Estelita, mira, ella dice que esta canción le llega como al fondo de su corazón porque se acuerda de su hermano, que ahora me está mandando el nombre, y debe ser. Y esta noche, como estamos dedicados a la mujer de nuestros pueblos originarios, sin duda también está la mujer hermana, ¿cierto? La mujer, la hermana, la que está ahí, la que está para apañar y todo eso, que es una cosa, un concepto que debiéramos de inculcarlo mucho, mucho en nuestra familia, la hermandad, el cariño entre los hermanos. Ya es una tarea muy difícil, ¿eh? No es fácil, pero sin duda que hay que llevarla a cabo. Y esta noche Estelita nos demuestra, a través de una canción, a través de algo tan hermoso como es la música, y la música andina, para que sepan, ya, que es tan hermosa, tiene tantos colores como los guerreros del arco iris, y y se la quería dedicar a Carlitos Enaldo Rebaza Alfaro, que era su hermano, que partió raudamente a volver a la Pacha, como muchos de nosotros que vamos a tener que volver a eso, pero sin duda el dolor, el cariño y todo eso que les queda a los familiares. Así que esta noche ha sido bien emocionante, Telita, ya, y para usted y para nosotros también. Nos sentimos muy, muy gustosos de conocerle, ya, que no le conocemos personal, pero en el fondo da lo mismo, porque lo conocemos en la música, que es algo que traspasa frontera, que es algo que no tiene bandera, que no tiene ni una de ese tipo de cosas que ponen en las civilizaciones medias extrañas de las cuales estamos viviendo, ¿cierto? Las divisiones. Oye, mientras escuchamos, que ya vamos a tener el grupo, que es sorpresa esta noche, todas las semanas vamos a tener a un grupito y vamos a tener a alguien del grupo, como fue la semana pasada, la posibilidad de conversar con Marquito de Arak Pacha, ¿cierto? Le mandamos un saludo fraternal a los chiquillos de Arak Pacha, que parta todo esto lo más pronto posible, que los cuidemos, que podamos hacer cosas, pues que empecemos a mirar cómo podemos protegernos para poder escuchar música en vivo. Ya sería muy lindo también poder tener unos conciertos al aire libre donde podamos estar con la familia, aunque estemos dispersos, pero que estemos ahí, que la primavera nos ilumine, por favor. Bien, vamos a escuchar a la agrupación que ahora hay dos integrantes conocidos y, bueno, son de Casas Viejas, de la comuna de Casas Viejas. Un saludo especial para todos los amigos de Casas Viejas, ¿ya? Hay hartos amigos de Casas Viejas y esta noche nos están escuchando, así que un saludo para Carlito Escobedo de Casas Viejas y para Lucho Escanilla y la Milenca Caballero, que, bueno, Lucho es concejal de la comuna y la Milenca es la consejera regional de acá de la provincia, así que ellos son casaviejinos, y para todos los casaviejinos que esta noche nos acompañan también desde allá, desde lo alto del Cerro La Ballena. No voy a nombrar nada al Cerro La Ballena esta noche porque hay moros en la costa. Dicen por ahí, hay moros en la costa. Oye, le vamos a mandar un saludo. Tú también te sumáis al saludo a la Janita y al John, que lo están escuchando allá en Chillán. Así es, saludo a la Janita y a Johncito, que están en este momento en... ¿Tú sabes el nombre de la parte específica? No. Es Chillán, pero no es Chillán. No es Chillán, es por ahí cerca de Chillán. Sí, ya. Pero saludo a ellos, un gran abrazo de parte de acá de nosotros. Oye, toda la gente que nos está escuchando, que un gran saludo también. Para mi hogar también un saludo, porque he estado este último tiempo bien enfermito, ¿eh? Ya, pero ahí está la familia, ahí está la Iní, ahí está la compañera, ahí está la familia para que uno se mejore. Y cuando todo esto se armoniza, porque la pandemia también tiene que servirnos para algo, para juntarnos en la mesa, para conversar, para ver crecer nuestros nietos, que son tan lindos, ¿cierto? Y aprovecho para mandar un saludo a todos mis nietos, que son 5, y que la mayor, la Antonia del Rosario, hoy día está pasando la prueba para entrar al colegio experimental artístico Salvador, ya, porque ella quiere también ser músico, así que está bien, pues. Y mi otro, oye, tengo una novedad con un nieto mío, oye, le gusta la música en inglés, y no cualquier música, de Polanca y de Elvis Presley, tiene 4 años, por Dios, bueno, es así, ¿eh? ¿Cómo estamos gringolidiandia? Estamos engrengoliciando. Nosotros no, aquí estamos con la Pacha, estamos con la tierra, estamos con la Ñuque Mapu, ¿ya? Estamos con nuestros pueblos ancestrales y especialmente hoy día dedicado a la mujer. Vamos a escuchar a Tayasal con el tema Al Corazón. Oh, directo al corazón. Al viento. Corazón al viento. Es que usted viene con eso, po, con el viento en la cara. Ya, no voy a decir nada porque vamos a bajarlo ahí para que la farándula comente en la semana de los guerreros del arcoíris, ¿ya? Entonces, Tayasal con Corazón al Viento. Thank you. Oye, ahí está la agrupación Tallasal. Oye, me fui en la balada de los Casaviejinos y no dije los nombres. El Chile y el Maite están conformando la agrupación de Tallasal. Así que un saludo. Casi todas las agrupaciones han metido un puente altino. Oye. Eso es bonito, porque tenemos muchos grandes artistas en nuestra comuna. Así que de exportación los cabros. Oye, lo están escuchando ya definitivamente allá en el Perú, así que sigan en sintonía con nosotros y todos los miércoles no se olviden de escucharnos y ustedes nos mandan la música y nosotros van a escuchar a través de Guerrero del Arcoíris también escuchan la música de acá, de nuestra zona, ¿ya? De acá del lugar donde nosotros vivimos, también traemos música esta noche. Oye, estamos en espera. Mientras yo relleno, mientras tanto, porque va a tener un invitado, como todas las semanas, un invitado a través del teléfono, no podemos traerlo. Era tan hermoso cuando, ¿te acordáis, Esteban, cuando venían los grupos en nuestro estudio, que es re chico, entre paréntesis, ya? Podría subir una foto de nuestro estudio, Esteban, un día en el Facebook, ¿ah? Y ahora sácala para que lo conozcan, lo humilde que somos, pero el corazón lo tenemos, pero así de grande, ya, para estar todos los miércoles junto a ustedes y entregarle pura buena onda, pura positividad, ya, eso que la tierra necesita hoy, ya, ser positivo. Ya hay un cantante italiano por ahí que dice, yo pienso positivo porque estoy vivo, porque estoy vivo. Y eso tenemos que tenerlo súper claro, chiquillos. Todas las mañanas cuando nos levantamos, dar gracias a Dios por un día más de vida que nos permite poder estar con nosotros, con nuestra familia y con todo esto hermoso que es nuestros alrededores. Y cuando la Pacha también así lo decida y cuando Tata Dios también lo decida, también el tiempo de la partida, también tenemos que irnos con cariño, con amor, porque hemos hecho bien las cosas. Y si no lo hicimos bien, intentamos hacerlas bien, ¿ya? Y si le hicimos mal, también hay tiempo para volver a empezar, ¿ya? Así que si ustedes están ahí por los malos caminos, es tiempo de entrar a los buenos caminos. Nosotros lo invitamos a los buenos caminos, que son los trekking. Esos son los buenos caminos para nosotros. Caminar en la naturaleza, ¿ya? Conocer de la flora y de la fauna, ¿ya? Bueno, estamos en espera del llamado, pues yo quedamos justo que a esta hora nos iba a llamar. Vamos a ir a la siguiente agrupación. Eso, es W. Mi amigo está aprendiendo, así que. Y Pamushka, hijos del viento. Estos Guaira Pamushka son de acá, son de nuestra zona, son de Puente Alto, todos ellos. Aprovecho para mandar un saludo a todos ellos, que me ayuda la memoria ahora, sino Roberto Vázquez, ya, el José Vargas, el Keno que está por allá en las estrellas, el Cristian, ya no me acuerdo de todos los demás, el Tito, ya. Y todos los chiquillos que de alguna otra manera, que yo no me acuerdo ahora, el José, bueno, todos los que pasaron por esta gran agrupación Puente Altina y que no sé si estarán tocando o no, pero esta noche lo escuchamos acá. Guaira Pamushka de Puente Alto con canción Chucuruma. Mi nombre es Roberto Vázquez, soy uno de los fundadores e integrantes de Guaira Pamushka. Y esta vez quiero contarles un poquito de nuestro inicio, en especial de una persona que fue fundamental en la iniciación del grupo, que él es el señor José Cortés, el Keno, que le decimos nosotros con mucho cariño. Y quiero recordarlo con lo que más le gusta a él, su música, hacer música. Hay unos par de videos que fue tomado en Casas Viejas, en el aniversario de Casas Viejas. Y en el Festival del Choco del año 1995, me parece. Los invito a ver un poquito nuestros inicios como grupo y un homenaje especial a mi amigo, gran amigo y hermano, a José Queno Cortés. Thank you. Ahí estaban los Guairapamusca de acá de Puente Alto con un mix, era un mix de canciones de estos chiquillos. Un saludo muy fraternal para todos ellos. Y ustedes saben que toda la semana les dije que íbamos a tener una agrupación invitada a través del teléfono con alguno de sus integrantes. Esta noche nos acompaña la siguiente agrupación representada por un gran amigo que ya los vamos a presentar. Vamos con la música de esta gran agrupación, a ver si la adivinan, porque siempre la tocamos, así que ustedes deben ir aprendiéndose nuestros contertulios de miércoles a miércoles con toda la música de acá del Gran Santiago Andina. Vamos a escucharlo, a ver, ya les digo de qué se trata. ¿Adivinaron? Bueno, se trata de Ilpacamani. Ilpacamani es nuestro invitado de esta noche y a través de la línea telefónica está nuestro gran amigo David Araya. ¿Cómo estás, David? Kamisaraki. Hola, buenas noches, saludos a todos, a la radio. Un gusto poder conversar con ustedes, sobre todo en este tiempo de tanta crisis. Sí, para esta pandemia. ¿Cómo le han dado? ¿Cómo ha estado Ilpacamani? Cuéntanos. Bueno, estamos en un proceso obviamente interno de poder trabajar en música, poder trabajar nuevas canciones, poder trabajar nuevos proyectos que tenemos, sobre todo con la imposibilidad que no te permite estar ensayando con tanta fluidez, pero estamos de manera online, trabajando con canciones, trabajando con proyectos de video, estamos en eso. Oye, David, nosotros antes que esto pasara, y para mí es muy grato volver a saludarte, porque teníamos varios proyectos que íbamos a hacer, pues, y quedaron por el estallido social, y después vino toda la pandemia con Ilpacamani, pero bueno, por algo son las cosas. Oye, pero de salud, ¿todos bien? Sí, estamos bien de salud, estamos bien con la familia, en casa. Hemos estado más en casa que nunca como músico, pero obviamente tratando de cuidarse y tratando también de poder producir también dentro del contexto que a uno le toca, dentro de la música, la cultura, ver la forma de poder desarrollar el trabajo con lo que hay, porque sobre todo que el mundo de la música, el mundo del arte lo está pasando como bastante mal, pues. Sí, sobre todo ahora en septiembre, que era una gran posibilidad para muchos y para muchos, sí, también grupos de como lo hacen ustedes, que tienen varias presentaciones durante todo el año. Claro, sobre todo también que también te encontré también con un tema ahí de el Ministerio de Cultura no ha sido lo suficientemente en el fondo no han entregado ningún tipo de cobertura al mundo de la música, al mundo del arte. De hecho, este año no, todos los proyectos artísticos, musicales, se suspendieron todo. Entonces finalmente hay una especie como de desamparo de parte de los cultores de la música, del arte, de la pintura, de todos los estamentos del arte en Chile. Estamos bastante como abandonados y un poquito jugados a tu propia suerte y sálvate como puedas, un poco ese es nosotros lo que visualizamos, o sea, esa es como la realidad de hoy día. Es lamentable, pero bueno, uno tiene que intentar vivir en el contexto que está, o sea, es lo que está ocurriendo hoy. Entonces, no somos muy ajenos a lo que le está ocurriendo a la gente en su casa, de que no le llega ayuda, de que no le funciona el plan económico. Estamos como en lo mismo. Bueno, esto nos ha servido para darnos cuenta de muchas cosas, de muchas carencias, y como que todos estamos viviendo en una burbuja, David. Yo creo que el vivir así como estamos viviendo, este mercado neoliberalista que al fondo lo único que quiere es destruir todo lo que sea a su paso, yo creo que nos tendría que llamar mucho la atención en volver la vista hacia lo que decimos esta noche, hacia la familia. Ya esta noche estamos también homenajeando a todas las mujeres de nuestros pueblos originarios, que este sábado es el día, pero como no vamos a estar, lo estamos haciendo esta noche. Ya ustedes a través también de sus canciones invocan a la mujer, ¿verdad? Sí, tenemos varias canciones de amor que hay varios románticos ahí en Ilpacamani. Sí, la gente también nos ha dado, como siempre, el gusto por varias canciones que nos piden, que nosotros también lo vemos en las visitas de YouTube, en las visitas de Spotify que tenemos, o de redes sociales, o plataformas musicales, cuáles son las canciones más escuchadas también, uno se logra dar cuenta. Qué bueno. Pero bueno, estamos tratando de poder sostenerlo en este tiempo, no ha sido sencillo, yo creo que para nadie. Sí. Y bueno, estamos en eso, te cuento que esta noche, yo ayer divagando también por el internet, me encuentro con mi amigo Ramón Olivares, que es de Renacer Andino. No sé si tú ubicas este programa que tiene muchos, pero muchos años por allá en Antofagasta. Sí, lo he escuchado. Y él se fue a radicar a México y desde allá está haciendo la música andina de toda América Andina. Y esta noche está conectado con nosotros, está escuchando Ilpacamani. Qué bueno que sepa que hay unos grandes músicos en Santiago y en todo Chile, que también podemos difundirlo a través de Renacer Andino, y también que él me mande material para yo difundir también, a pesar que andamos muy parejos en ese aspecto. Y el programa es súper entretenido, David, te invito a que lo escuches y lo sigas a través del Facebook. Un saludo para él, para la gente ahí de Renacer Andino, para la gente mexicana, que tenemos varios amigos que nos siguen harto, que nos escriben, que nos piden canciones, que le mandemos discos, qué sé yo, que tenemos hartos amigos en México, así qué que wey. Un saludo también a todos los yo amigos. Yo tengo un amigo en México que se llama Raúl Acevedo, que es que era de los Iyapuí. Sí, un gran músico, Raúl Acevedo. Una gran persona también. Oye, pucha, qué bueno, David, que encontrarles de nuevo, saber. Con ustedes somos casi prácticamente familia en este último tiempo. Guerrero del Arcoíris se ha entrelazado mucho con Ilpacamani. A través tuya, obviamente, porque debo ser bien sincero que no conozco más músicos, si no, no me acuerdo, pero ha sido tú el chasqui esta noche y cuando se puede siempre estás dispuesto. Así que yo te agradezco mucho que pueda. Este es un canal abierto para todo el mundo andino y trovadores y poesía y arte en general. David, es la expresión que por algo este programa está aquí, está para difundir a los que no tenemos posibilidad de difundir en otro lado. Nosotros aquí tienen la puerta abierta para difundir, o no es así. Sí, bueno, agradecer por supuesto siempre a Guerrero del Arcoíris. Fíjate pegado. Claro, Guerrero del Arcoíris, a la radio Puente Alto, a la gente Puente Alto, y sobre todo agradecer de seguir construyendo este bastión cultural, porque sobre todo en este tiempo donde muchas veces la desesperanza aparece en la gente, la radio es una compañía que te permite un poco un cobijo ahí en el alma con respecto a la música. Oye, David, estamos viendo el video aquí con el Esteban y aparecen el video de este tema, que está muy bien editado, además está muy bien presentado y está todo dirigido un poco al pueblo mapuche, que hermoso. Y esta noche también le queremos mandar un saludo, tú, David, y yo junto a nuestro pueblo mapuche. Estás viendo Siete Mundos. Sí, bueno, hermoso. Sí, bueno, es un video que tiene una gran producción, nos demoramos un trabajo largo en hacerlo, pero un video que está súper bien logrado, tiene un buen trabajo, la canción es bella. Y bueno, un poco la temática del video es que toma los pueblos originarios, un poco una representación como de América, de norte, el extremo más sur de Chile, y que tiene que ver con las reivindicaciones del pueblo mapuche, los pueblos originarios en Chile en general. Yo lo elegí justamente por eso, porque hoy día está muy en boga el tema y cómo no tratarlo con creadores, con músicos chilenos que tienen, con músicos, vamos a decir chilenos, músicos, porque aquí pueden venir de todas partes. Ustedes fueron también embajadores de traer una gran agrupación como Guari, y que estuvo con nosotros hace un tiempo atrás contigo, David, aquí en la radio. Entonces, como músicos, pero en la cercanía con nuestros pueblos originarios, porque mira, lo que se escucha no es la típica música mapuche, ¿ya? Sino que se escucha la música con quenachos, con quena, porque entrelazamos nuestras culturas. La tierra es una sola, nos pertenece, y es importante tenerlo claro. Así que hermoso el video, su trabajo es hermosísimo, de punta a punta. Me he vuelto ilpacamaniaco. Sí, un bonito video. Es un video bastante representativo. Dice hartas cosas ese video. Los siete mundos. Dice muchas cosas en un compilado. Sí, muy hermoso la presentación, por eso lo elegimos, para recibirte, para escucharte, para saber de Luis Pacamani, para saber que ya cuando esto pase vamos a volver a estar juntos, quizás en un gran concierto, que me encantaría poder hacer un gran concierto con todos ustedes aquí en mi comuna. Y yo sé que lo puedo hacer. Claro, como bueno, que nosotros quedamos en eso, porque sí. terminamos, veníamos con todo en marzo para dar un concierto en el Palermo, con todo, pero todo, claro, dijo otra cosa. Íbamos a ir también en algún momento a Isla de Maipo. Claro, íbamos a hacer un concierto allá. Y bueno, finalmente. Todo lo que pasó. Ocurrió todo lo que ocurrió, así que bueno, esperemos que. Será para más adelante. Que podamos salir de este trance. David, esta noche te queremos despedir y queremos que tú presentes algún tema de disculpa, un poquito resfriado. Que tú presentes algún tema de Ilpacamani esta noche. Bueno, me gustaría presentarle una canción que se llama América. ¿Ya? Que está en nuestro disco, que se llama Nuevos Colores, y que representa de cierta manera un poco lo que nosotros vemos en nuestra América Latina, pues. Se llama América, y hicimos nuestro último disco, que se llama Nuevos Colores, una canción que tiene un bonito video también, y bueno, que lo disfruten, pues. Un gran saludo para usted y para toda la gente que conocemos en Colombia, en Argentina, en Perú. Hoy esta noche lo están también escuchando en el Perú y lo están conociendo, así que ahí están presentados ustedes en persona de David Araya y la agrupación Ilpacamani. Claro, así que muchas gracias. La canción se llama América. David, que la Pacha te acompañe mucho, que Tata Inti te dé mucha energía, y al Ilpacamani a todos igual, ¿ya? Igual, un abrazote para ustedes. Nos volveremos a encontrar, ¿ah? Memoria, cuando el temor te llegue en oscuro presentimiento. sientas que tu prisión es algo más que el tiempo. Buscarás tu genealogía de árbol sin tierra. De árbol sin tierra. Estamos a Ilpacamani con América, qué hermosa canción, y más encima los niños al final, qué hermoso, ¿ya? Así es la música andina, pues, llena de colores, de mixturas, de cosas fraternales, de hermosura, de naturaleza, de belleza, de cordillera, de aguas claras, de tantas cosas que hemos podido vivir, yo en lo personal, así que me gusta recordar esos instantes tan hermosos. ¿Te acordás de algún instante en la montaña en estos momentos que hemos estado encerrados, Esteban? ¿Te acordás de algún instante? ¿En la montaña tú dices? Sí. ¿De algún instante de la montaña? Que ahí estaba así, como en el Valle de la Engorda, tirado ahí, como dicen los Santa Ferias, sin hacer nada. Sí, bueno, mucho ahora está llamando. Es que estábamos con un llamado en espera, no se nos había olvidado, pues estábamos viendo añoranzas de la montaña, que echamos tanto de menos la montaña que nos vamos en el... Oye, tenemos un amigo en el teléfono, ya, que es un auditor además de mucho tiempo de Guerrero del Arcoíris. Él nos sigue, pero además forma parte de un sindicato que es muy importante, que es el sindicato de los Canillitas, el sindicato de suplementeros. Y este sindicato, que como ya lo dijo David, no hay ninguna parte de Chile que diga que la está pasando bien, no la ha estado pasando bien, y esta noche vamos a conversar un poquitito con Lito Guala, que es de aquí, de nuestra comuna, y que es dirigente de los Canillitas o de los suplementeros. ¿Cómo estáis, Lito? Hola, Vicente, bien, bien, ¿cómo estás tú? Yo feliz de estar acá con ustedes, acompañándolo un ratito con la música en vivo y en directo desde los estudios de Radio Puente Alto, Guerrero del Arcoíris, por tantos años. Sí, sí, hace tiempo que no conversamos también. Pero qué rico que esta noche pueda empezar a conversar con la gente que no he visto, porque no he podido ver, pero ya luego los vamos a ver. Lito, cuéntanos un poquito de los Canillitas. A ver, bueno, el gremio, como toda la gente, lo está pasando muy mal. Sí. De hecho, yo creo que con suerte está trabajando a la mitad, por el asunto de la pandemia, no se pueden abrir los kioscos, y por el peligro de andar en locomoción y todo el asunto, la gente tiene que venir a la puente a sacar sus diarios. Entonces, está muy, muy difícil la cosa. De hecho, yo desde abril que no estoy trabajando porque no puedo abrir el kiosco. Qué terrible y todo. Oye, pero tú ya has comenzado de a poquito a empezar a trabajar. Cuéntanos un poquito de tu vida. Sí, la verdad es que, bueno, tú sabes que acá en el local, bueno, tú lo conoces bien. Sí, que está ubicado en la Villa La Foresta, digámoslo con nombre y apellido. Yo tengo el kiosco en La Foresta. Sí, en las calles. En la calle Ángel Pimentel. Ya, ahí estás tú. Ahí estás tú. Sí, Ángel Pimentel Los Lingues. Pero yo voy a empezar este fin de semana, pero solamente con reparto, porque no se puede abrir el kiosco tampoco. Ya. Así que este fin de semana ya empezaríamos varios que esperamos un poco, porque está complicada la cosa para salir a la calle. Sí, nosotros, se dice que nos van a dar la largada. Somos la comuna con más tiempo acá en Santiago de haber estado encerrado, pero también somos los más porfiados. Sí, de todas maneras. Qué porfiados que somos los Puente al Tiro, por Dios, si nos dicen que no salgamos y dale con que va a llover. Son muy porfiados, sobre todo en las ferias, a pesar que han habido harto. Han trabajado mucho la gente personal de la municipalidad con respecto a esta pandemia. Sí, un saludo muy grande para toda la gente de la municipalidad, de capitán a paje, como se dice. Pucha, qué triste escuchar todo esto por Lito Wallace, pero mira, después de la tormenta dice por ahí que sale el sol, ¿no? Sí, pues eso estamos esperando todos. Todos vamos a tener que pensar, sí. Pero veámosle el lado positivo esta noche, porque el estar también un poco el caso tuyo, porque hay muchos que están con la familia, con todo, pero el Lito, yo que lo conozco, yo sé que él está mucho tiempo, pero está solito. Así que debe ser aún mayor esta soledad. Pero ¿cómo la hay acompañado? ¿Te vais para atrás y tiráis el tejo igual? Claro, sí. Voy a la cancha de la Rayana a jugar solo. Pero no importa, vos estáis afinando puntería. Pues cuando empiece el campeonato te quiero ver los cabros del Melchor contra Héctor. Claro, sí. No, nosotros, bueno, igual como el gremio, la última actividad que hicimos fuimos a Coyhaique a jugar. Tú sabes que cada 2 años ¿ya? El gremio va a distintas partes del país. Sí, pues aquí lo saben todos los guerreros. Y se saben hasta las farándulas, pero no las vamos a contar esta noche. Claro, así que allá estuvimos en Coyhaique. Después ya llegamos, estuvimos hasta marzo y de ahí ya no se pudo trabajar. Ya. Yeah. Oye, pero que acá en el local tampoco se puede hacer nada. No, pues sí, estamos. Porque nosotros, aparte de eso, también teníamos un ingreso que el sindicato nos da un porcentaje por los eventos y yo también trabajaba ahí, entonces. Pero ahora nada de eso se puede hacer, pues estamos todos paralizados. Ya hay que tener un poquito de calma, ya todo esto tiene que arreglarse en algún momento, esto tiene que volver. Esto era nuevo para todos nosotros, esto fue peor que un terremoto, si te das cuenta, peor. Sí. Ya, por el terremoto ya, pum, se derramó la casa, murió la persona, qué terrible también es. Pero al otro día o a los 3 días recoger el escombro, comienza la vida. Pero acá no, acá se ha tenido que hacer, incluso nosotros no sabíamos que iba a pasar esto. A pesar que te digo una cosa, Lito, cuando estábamos en el muro de escalada, que yo trabajo allá en el Mamador Donoso, sí. Y les decía que había una pandemia que se había hablado, que estaba por allá en Luan o Suan, no sé dónde, en la China. Claro. Y me decía mi alumno, no, si no va a llegar acá, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo va a llegar? Nunca va a llegar al fin del mundo, dijeron. Y llegó, pues, y no llegó solamente aquí a Chile, a toda Sudamérica, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente hoy día viaja. Sí. Y al viajar, esto permitió que este virus este mal virus que ha venido. Yo no voy a hacer nada como otro que lo voy a echarlo, porque yo sé que es una pandemia. No me creo brujo para decir que se vaya. Han hablado tantas atrocidades hoy en este tiempo. Uno de los tantos chistes. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, mira, no tenemos circo en septiembre, pero tenemos circo en televisión, que son re buenos los circos. Han pillado hasta los compadres que andan en los camiones. Chuta. Y el Esteban, que es mi nuevo socio, no lo conocí, ya te lo voy a presentar. Quería ser camionero. Ahora quería comprarse un camión. Digo, mejor pues camión, compadre, lo pasamos súper bien en la carretera. Asado y mina, güey. Claro. Medio paro, güey. Y me cuidan más encima. Ay, qué ridículo, ¿eh? Pues esto pasa en Chile, pues son las cosas que pasan en Chile. Y otras cosas que también lo... Pero, porque tenemos que verla al lado positivo. Yo sé que me dirán algunos, oye, este gallo, güey. No, pero si es que reírse, güey. Oye, los chilenos los reímos de nosotros, ¿no? Sí, pues. Paso un trimo a Condorito. oye, me ha dice, dado... Como se dice siempre cuando alguien se cae, lo primero que hacemos es reírnos, después lo levantamos. Los chilenos son así, ¿no? No sé en otras partes. Oye, bueno, hermano, me ha alegrado mucho de escucharte, saber que estás y que todo esto va a pasar juntos, vamos a salir de todo esto, ¿ya? Para todos los canillitas esta noche, para todos los suplementeros, todo nuestro cariño, todo nuestro amor de lo que Guerrero del Arcoíris, como siempre ha sido. Ya pues, Vicente, un agrado conversar contigo y saludos para todos y ojalá, como dices tú, pase luego esta cosa para normalizar un poco la cosa. Bueno, veámosle el lado positivo ahora. Claro que sí. El estar juntos, el leer, ¿ya? Sí, lee de un buen libro. Mira, sí. La cultura no mata, eso te lo digo al tiro. Buena aunque música, algunos creen que es así. Escuchar buena música y leer un libro, qué mejor. Bueno, ahora vamos a escuchar buena música. Pues mira, yo sé que te gustan los instrumentos y sobre todo los instrumentos andinos, porque lo has podido escuchar ahí en el sindicato cuando hemos hecho nuestro aniversario. ¿Cuánto aniversario? No digáis nada porque vais a echar al agua. Si yo soy un muchacho aún. ¿Te creéis, muchacho? Ya, oye, vamos a regalarte un temita para ti. Con José Guardia, se llama Mi Cosita, ¿ya? El tema se llama Mi Cosita. Ya. Y claro. Ya, vale, Vicente, que estés bien. Ah, no es mi cosita, ¿sabéis que es que este me escribe mal? Sí, es mi compañero aquí el que me emborracha la perdí. Se llama Mi Casita, eso es. Mi Casita. Y se la va... parecido? No es parecido. La cosita es una y la casita es otra. Ya, compadre, gracias por llamarnos. Dejémosle la casita con la cosita. Puta, mira. Sí, usted como estamos en septiembre, usted todo le encuentra rima. Ya, compadrito, que lo pase bien. Ya, Vicente. Cayaya. Cayaya, hermano. Cayaya. Eso, nuestros hermanos, nuestros editores también nos llaman para reírnos un poco, porque es la idea, chiquillos. No es que decimos que somos un programa positivo, somos positivos. Vamos a escuchar entonces a José Guardia y Mi Casita. Sí, tiene razón, Mi Casita. Mis pasos, ¿o acaso lo olvidaste? prendida como magnolias de luna. Venía lluvias que llanto rompan tejados serenos. Casita de mis recuerdos, baúl de mil ilusiones, refugio de sentimiento, vengo a recoger mis pasos. Casita de mil recuerdos, baúl de mil ilusiones, refugio de sentimientos, vengo a recoger mis pasos. Ahí estaba para nuestro amigo Lito Guala y para todas las mujeres que nos siguen esta noche desde el Perú hasta la Tierra del Fuego y a todas partes, porque le he mandado a todos Lina para que nos sigan. Esta noche también nos escuchan en el monte, así que también saludo para la Natalia, que es nuestra compañera. Que... Sí, saludo a toda la gente del monte, cariños a la gente allá y a la Nati. Y a la Nati, de toda la familia de la Nati que nos soporta. Bueno, también a otra gente, le mandé el link también a mis grandes hermanos de allá de Melocotón, de San José de Maipo, a mi brother, a mis hermanos, qué brother, a mis hermanos, el Rodrigo y también el Jorgito, ¿ya? Así que les mandamos un saludo de aquí, los guerreros del arcoíris. Ahora vamos a escuchar un saludo también para estos grandes que vamos a escuchar esta noche. Ellos son de Iquique, los escuchamos siempre, están en la pauta de nosotros, de nuestros programas. Son la agrupación Guamari, que esta noche del álbum Tupac Amaru vamos a escuchar un tema que se llama Ulpa Chanca, con harta alegría. Thank you. Ahí estaban los Guamari de Iquique con esta Ulpa Changa, con toda la fuerza ahí del norte. Este programa de hoy día, Ramoncito, yo lo preparé bien andino, pero quiero decirle que yo sé que usted pone pura música andina ahí en Renacer Andino, pero a mí me queda poco espacio, una vez a la semana que estoy en la sintonía, entonces yo trato de dedicar algunos programas. En este caso, el próximo miércoles vamos a estar con la trova, que le vamos a dar duro a la trova ahí. Es importante en estos tiempos. Pero también es importante nuestro mes. Este es el mes, a pesar de todo, es el mes de nuestra patria, ya patria querida, ¿cierto? Que anhelamos y queremos, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, en nuestra patria, en la que nosotros nacimos, en la que nos tocó vivir, ¿ya? Y yo les quiero pedir de los guerreros del arcoíris ese patriotismo que a veces sacamos cuando juega la selección, saquémosla ahora, justamente ahora, para que hagamos caso como nuestras autoridades nos piden comportarnos en estas fiestas que van a ser totalmente diferentes. De hecho, no van a haber ni fonda ni una de esas cosas. Por eso hablábamos con David, el clamor que tienen los músicos, sobre todo los que viven del arte de la música, ya que han estado, como decía David, abandonados de la mano del Estado en este caso. Así que para nosotros es también harto terrible, porque en esta zona central, gente que nos escucha, hay mucha cueca, muchos grupos folclóricos de proyección, ya, entonces que en estos tiempos hacen un montón de cosas, ya, como es el caso de Raitai, del Kodachi, del Bafopal, bueno, no me acuerdo de otros más, los Casaviejino, ya, yo no, como no conozco mucho de ese ambiente, no conozco muchos grupos, pero son muchos los que les ayuda en septiembre poder hacer un poco de música chilena. Entonces, pero es así, pues, así como nos le pasa a los Canillitas, como le pasa a tanta gente que no la ha pasado bien, que hoy día todos se suben al carro de la victoria del 10%, pero cuando se habló de ese 10%, que entre paréntesis les toca a todos los trabajadores de nuestra patria, y no debería ser el 10%, debería ser mucho más, que la plata de cada uno de nosotros, ya. Algunos dijeron que hasta iba a aparecer Roma esta cuestión, po, que se iba a quemar el país, po. ¿Por qué se va a quemar si es la plata nuestra, po? Es lo mínimo que podrían dar, y debieran dar más, porque a estas familias les ha servido mucho para poder, como decía una por ahí, le van a dar a la gente para que vaya a comprar lo que quiera, quiere comprar, no más que tanta cuestión, ya, si es su plata, ya, ellos pueden invertir en lo que ellos quieran. A lo mejor, imagínate, yo veía algunos vecinos que de acá de nuestra comuna que hacían una cola tremenda para llevarse una pantalla. Bueno, es también un pequeño gusto que se deben dar, ¿no? Y nadie se tiene que meter en el bolsillo del otro, además. Así que bien dado y re bien dado, y que no se vengan a subir a los carros, porque ahora todos son generales. ¡Ay, qué terrible! Todos se suben al carro de la victoria, ¿ya? No, que yo, pero en el puf, cuesta un mundo. Todo cuesta un mundo aquí. Así que vayan dándose cuenta que se acercan las votaciones, ¿ya? Y que comienzan ya las máquinas a funcionar para allá y para acá, ¿ya? Llega septiembre y dice la Violeta Parra. Escuchémosla, ¿ya? La próxima semana la vamos a escuchar. Bueno, ahora vamos a escuchar hemos elegido a una mujer chilena, profesora de nuestro magisterio y de la gloriosa universidad, la Universidad de Chile, del pedagógico, egresada. Ella es nuestra gran amiga, la Garola Segovia, que nos va a acompañar esta noche junto a unos alumnos de ella que le hacen un pequeño homenaje. Qué lindo, y por eso lo pusimos, porque es una de las grandes voces andinas de acá, de Santiago. Y además, esta noche estamos dedicándoselo a todas las mujeres. Y ella tiene un baluarte muy grande porque es una investigadora. Aparte de ser profesora, ella es investigadora. No lo digo yo, lo dice su alumno. Escuchémosla esta noche. A la Carolita le mandamos todo el Nehuen. ¡Ah, mira! Me salió rebote porque la Carolita era del Nehuen. Así que mucho Nehuen para la Carolita. Agradecerle a la gente que está aquí, a la profe, que es nuestra profe, a los dos profes aquí que nos, los tres nos enseñaron, nos llenaron de sabiduría. Y quiero que le demos un fuerte aplauso, pero de verdad a la profe, porque para nosotros como músicos estamos recién empezando y es muy importante esto. Porque nosotros, si queremos sentir y vivir la música como lo estamos haciendo hoy en día, la profe nos está impulsando de una manera, pero fantástica. Entonces, por eso quiero que le demos un aplauso a ella por su disposición. Eso, hoy día hay mucha gente que habíamos vendido más entradas y no llegaron hoy día. En todo caso, ustedes que están aquí son los más apreciados por nuestra parte, porque son nuestra familia y nuestros más cercanos que están siempre acompañándonos y dándonos la fuerza, el empuje para seguir con esta música que es tan poco comercial en Chile y que cuesta tanto difundir. El espacio de la SCD es un espacio para los compositores nacionales que están asociados, pero sí hay otros muchos más músicos que no tienen oportunidades como esta de poder estar acá con un buen sonido, con sonidista, con iluminación. Por lo tanto, el día de hoy igual se agradece y a los trampositos va a dedicar esta canción. Está la Carolita Segovia y todos sus alumnos que conformaban la agrupación Flor de los Andes. Oye, nosotros subimos estos videos porque es importante, sobre todo esta noche, pero es que era importante su homenaje. Su homenaje que casi nunca nadie lo sabe. Pero entonces es importante y lo de la gracia a alguien que lo subió. Pero la Carola dice ahí una cosa que nos estaba pasando y ojalá no nos vuelva a pasar. Que era que mucha gente hacía actividades de tipo solidario, también como el caso de este que era como una kermés, como una no sé, una peña, no sé. Y que compran entradas, pero no van. Hacen como el tema de colaborar. Entonces la cultura se pierde ahí, pues chiquillos. Cuando tú compres una entrada, cuando volvamos todo esto a lo normal, hablemos en el futuro, ya. Tú compras la entrada, tú vas a ver al músico, es importante, él ha estado ensayando, ha estado preocupado de su espectáculo para que le vayan a ver. Él se mide a través del aplauso, muchos, por no decir casi todos, ¿ya? Entonces es importante, chiquillo, apoyar la música, apoyar nuestra raíz, nuestra esencia. Por eso que esta noche lo quisimos hacer y quisimos también... En la Carola rendí un homenaje a todos los profesores y especialmente a todos los profesores de música y especialmente a todas las profesoras de música que están en todas partes del mundo, pero especialmente acá en Chile y en Santiago, por supuesto. Ya. Oye, vamos a ir a la música porque nos queda poco espacio y vamos a escuchar a don José Miguel Márquez, integrante del grupo IAPU, que hace una presentación en forma solitaria por allá en Francia, donde ellos también estuvieron radicados, así que hablan muy bien el francés. Y nos cuenta un poquito de esto que se llama A Mis Paisanos, ¿ya? Y nos explica un poquito por qué. Vamos a escuchar a José Miguel Márquez del grupo Iyapu, pero en solitario esta vez. Questa fede già confusa a me, che io compose una canzone e io le dedico a mi compagno o a mis paisanos. Il día oggi ho qui, il día di già lontano, di gente che doveva emigrare per cercare le migliori condizioni di vita, gente che emigra buscando migliori possibilità di vita. Eternamente creo que la historia del hombre está plagada de estas migraciones. Esta canción que yo he compuesto hace mucho tiempo la dediqué a los paisanos que bajan del altiplano a vivir en las ciudades del norte de Chile o se van también a la capital buscando mejores condiciones de trabajo y de vida. Algunos se quedan allí y jamás regresan. Creo que es algo que nos ha tocado también a muchos que vivimos el exilio. Yo tuve la posibilidad de regresar a Chile, algunos han quedado aquí. Para todos ellos va esta canción con mucho cariño a mis paisanos. Tú sé yo que yo de partir, que yo partí de Chile, que son llamé a rentré, que yo resté ici, yo le dije esa canción que s'appelle a mis paisanos. Y yo podría invitar une personne qui a fait partie aussi du groupe Iyapu. Il était le chef du groupe beaucoup d'années. Il a resté ici à Paris. Il est un de mon frère. Vous savez qu'à Iyapu, on était cinq frères. Un de c'est Jaime Márquez, que je quisiera invitarlo a que m'accompagne à tocar esta canción que se llama A Mis Paisanos. Cheveux blancs et avec quelques kilos en plus, je pense que je vais quand même arriver à chanter et à chanter un petit peu pour vous tous. Merci. Calor latina, a mi Ahí están los Márquez, ¿ya? Don José Miguel Márquez y don Jaime Márquez. ¿Ya? Claro, porque ellos vivieron muchos años en el exilio y como lo decía ahí don José, decía que muchos se quedaron por allá. Y creo que ellos sienten más la chilenidad que nosotros mismos, chiquillos, de verdad. Me ha tocado vivir, no muy lejos, porque yo no soy muy viajante, para la cordillera sí, pero no para otros países. He cruzado para Argentina, pero por el lado de la frontera nomás. Pero he estado en una parte de Argentina que es Mendoza y tuve la oportunidad de vivir un 18 de septiembre fuera de Chile. Y créanme ustedes, créanme ustedes que cómo se llama, que se extraña la patria, ¿ya? Que se añoran la empanada, el vino, las cosas que nosotros las tenemos ahí, ellos las añoran. Así que esta noche para todos los chilenos que andan por ahí divagando por el mundo, un saludo muy especial, sobre todo esta noche que hemos hecho el programa con harto cariño, con harto amor, como siempre lo hacemos. Quizás no nos sale tan pauteado, pero lo hacemos con sentimiento, con cariño, porque eso es lo que sentimos. Sentimos que hoy día lo que necesitamos es amarnos, querernos, respetarnos, ya cuidarnos, que una de las cosas muy importantes, cuidarnos, ya andar con su máscara, hacer caso de lo que nos digan para que no tengamos que padecer, porque hoy día nos decían por ahí por teléfono, y mando un saludo a todos los amigos del Hospital Sotero del Río, que hay harto de mentira con respecto a que esto ha pasado. Así que no se relajen, chiquillos, por favor, porque el rebrote puede ser aún peor. Así que por favor, cuidémonos y nos volveremos a ver el próximo miércoles, pues si Dios así lo permite, estaremos con el Esteban aquí, conversando con ustedes, dialogando, invitando a algunos amigos de algún grupo, sabiendo de ustedes, que es lo más importante, darles gracias por permitirnos entrar en sus casas, en todas partes donde hayamos estado en este rato con ustedes, porque lo hicimos con cariño, ¿ya? Que Dios les acompañe mucho, que la Pacha nos acompañe a todos y que la fuerza del sol nos siga acompañando durante todo este tiempo, ¿ya? Porque no importa, ¿ya? Y seamos un poquito más patriotas, cuidémonos en estas fiestas, ¿ya? Cuidémoslas de otra manera. Y a lo mejor dicen que se puede hacer algo en las casas. Yo creo que ahí van a ir dando algunas pequeñas chances de estar en familia, que va a ser muy hermoso además, de verdad. Así que se nos acercan estas cosas y se nos acercan varias cosas más. Pues se nos acerca el 25 de octubre y nosotros con el Esteban lo decimos abiertamente, estamos por él. Apruebo. Exacto. Apruebo. Estamos, Guerrero del Arcoíris, estamos por el apruebo, por la asamblea constituyente, pues, ya como corresponde las cosas. Esto, si lo vamos a cambiar, lo cambiamos todos, sin excepción. Y no queremos el pueblo, para que sepa que yo también traigo la voz de un pueblo, aunque sea poca, pero es un granito de arena. Y el pueblo quiere cambiar esta constitución. Esto que nos tiene amargamente, nos ha tenido durante tantos años, después de haber vivido una dictadura amarga, terrible, ya que nos dividió, nos polarizó, y hoy día vuelven a nacer por ahí esas espécimen raras que hablan estupideces y que la tele les da toda la cabida. Guerrero del Arcoíris no le da ni una cabida. Le da la cabida a la hermosura de la patria y al ser humano, al animalito, ya, a la planta, a los seres vivos. Amémonos más, querámonos más, cuidémonos más. Eso es la tarea de este día. Y para la mujer andina, para la mujer aymara, para la mujer quechua, para la mujer atacameña, para la mujer rapanui, para la mujer mapuche, este programa ha sido hecho para ustedes, que este sábado es el Día de la Mujer de los Pueblos Originarios. Vaya para ella todo nuestro cariño, todo nuestro afecto, ya que son aquellas que en el alto andino, en el altiplano, ya con su axu y su aguayo, cargan el trabajo diario. Y por allá en el sur, también nuestras hermanas que están ahí también labrando la tierra, muchas muchas angelitas Buenhumán, para todas ellas también nuestro cariño. Ya nos vamos, pues, gritándole al viento. Ah, pero antes quiero decirles que los vamos a dejar con Curacas, que nos van a interpretar el Picawin. El Picawin esta noche. Oh, que estoy al revés yo. A ver, dígalo de nuevo. El Pilawin. Eso, usted lo presentó. De Curacas. Los Curacas, y nos vamos. Y nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite y la Pacha lo permite. Y nos invitamos al viento, como siempre, desde aquí, de los Guerreros del Arcoíris, en estos 27 años. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y su gran amigo, fiel escudero en los controles, Esteban. Un gran saludo para ellos y gracias por compartir una sesión más de Guerreros del Arcoíris. Recuerda, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en Radio Puente Alto. Una gentil presentación de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú de las plantas. Todos los miércoles en la Feria de Eduardo Cordero y los días sábados en José Luis Co, esquina Santa Elena. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris. Para ti, para...